NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Estamos en contacto ya con el padre de un APA, pero de un APA que está en Santa Cruz de Tenerife en este momento. A ese APA quiero yo. Aunque sea el mes de agosto. Intercambios. Estamos ya en contacto con Francisco José Santana, de El Paso, en Santa Cruz de Tenerife, el CEIP La Rosa, Camino Viejo, ¿no? Francisco José. Sí, hola, buenas tardes Juan y al resto de las personas que te acompañan. Estamos con gracias, Carlos, a quien ya has oído en alguna ocasión, sí. y unas compañeras de un APA de aquí de Madrid, del Pablo Picasso, Marisol y Susana. Ajá. Hola. Pues, hola, buenas tardes. Te hemos llamado porque pensamos que Tenerife es un sitio de vacaciones, que es otra de las posibilidades, irse a una isla paradisiaca, pero ¿cómo se combina vivir allí, estar en un APA y la tecnología? Simplemente unas puntualizaciones, Juan, geográficas necesarias. Estoy en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pero estoy en la isla de La Palma. ¡Wow! Ah, insisto, un intercambio de APAs, pero ya. La isla volcánica maravillosa. El Paso es un municipio de la isla de La Palma. Precisamente el municipio que incluye la caldera de Taburiente, Parque Nacional. Después de estas correcciones, digamos puntualizaciones geográficas indispensables, pido disculpas por segunda vez además. Nada, no pasa nada. Oye, pero perdóname, pero en vuestro caso hay que decir además algo importantísimo. Ahí tenéis nada menos que el Roque de los Muchachos, con todo el grupo de telescopios, el Galileo y todos los demás, y ahora el gran Tecán, que pronto arrancará ya definitivamente, ya ha visto primera luz. Ajá. Que dirige Francisco Sánchez, excelente amigo mío. Ah, y bueno, ese telescopio va a ser el más grande del mundo durante poco tiempo, porque estas cosas se adelantan que son una barbaridad y en 2 o 3 años habrá uno más gordo ya en algún sitio. Vamos a descubrir una afición de Carlos dentro de un momento. Ah, sí, pero ese telescopio, eso es algo importantísimo, y además en la isla de La Palma es una isla que ha sido modelo, porque si no recuerdo mal, hay 8 municipios, me parece recordar, ¿verdad? 14, ah, bueno, pues hubo 13 que de inmediato, cuando se planteó el proyecto, decidieron cambiar el sistema de iluminación nocturna para que no hubiera polución lumínica que afectara a los telescopios. Ajá. Y solamente uno se opuso, y en ese uno que el alcalde se opuso fueron los ciudadanos los que apoyaron que se cambiara el sistema de iluminación, y el alcalde tuvo que ceder. O sea que es una isla en ese sentido volcadísima, además, a favor de la ciencia y del avance. Y del medio ambiente, y ¿no? Y del medio ambiente, ya lo creo. Y en ese sentido te queremos preguntar, porque esta es una opción en la que has metido a tu chico. En vacaciones, el desarrollo y el trabajo con un blog. Ajá. Bueno, el chico que está trabajando el blog es del CEIP La Rosa, como bien decía Juan. Es una escuelita de primaria, tiene unos 100, ahora mismo exactamente no sé, pero somos 100 y 180 alumnos aproximadamente. Llegan desde infantil hasta sexto de primaria. Y además yo tengo 2 hijas y un hijo en secundaria, en el Instituto de Educación Secundaria del Paso, que tiene unos 400 y pico alumnos. En el trabajo del blog con Irga, que es el más pequeño, fue una experiencia un poco de... pues antes de contarle la receta de cómo se hace el bizcochón a la vecina, hacértelo tú en casa, ¿no? Entonces antes de trabajar o propiciar el tema de los blogs en el cole, pues yo soy solamente padre y de familia numerosa, ¿no? Y todo esto pues me he ido metiendo gracias a internet y a la colaboración y a la información de gente como ustedes, que la ponen en la red y posibilitan que yo desde lejos les siga. aunque a veces me pega el atracón de escucharme todos los programas después juntos, pero sí, les sigo. Y esto se lo digo, sin dilatarme mucho en el comentario, se lo digo para que sepan que no solo hacen programas para Madrid, les pueden escuchar en cualquier rincón del mundo, y eso es muy importante. Pues que lo tengan en cuenta, porque lo que ustedes hacen ya no solo es para la Comunidad de Madrid, sino que tiene relevancia mundial, y es importantísimo. Pues te agradecemos eso, y además la difusión que nos has dado en algunos foros y en otras radios de internet en las que tú eres colaborador o así, o trabajas también, ¿no? Ajá. Y el tema del blog del chico, pues fue eso, decirle, oye, Irga, estoy harto de verte matar marcianitos ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tal si nos ponemos a hacer esto, a hacer lo otro? Claro, me ha obligado a yo previamente documentarme algo, cosas que yo no sabía, que ignoraba, que no tenía ni idea, que me parecían muy complejas. Con la ayuda de la gente de esos foros, que son sobre todo enseñantes de lo que se llama Puentes al Mundo, una web. Puentes al Mundo, este es un dato que... qué acople más horrible. Perdón, este es el problema del directo, ¿verdad? Como debe ser. En fin, Puentes al Mundo, quería destacarlo porque es una página web dedicada a la educación, ¿no? Está dedicada sobre todo pues a gente, no se pide profesión ni condición para participar, con lo cual aprovecho tu llamada, Juan, para invitarles a las familias, sobre todo a las familias que nos puedan escuchar, a invitarles a visitarla e incluso a pasar de sujeto pasivo a sujeto activo. Produciendo los programas, ¿no? Son gente dispuesta a compartir su conocimiento sin ánimo de lucro, es decir, que no se cobra por estar y aprender, y donde se da cuenta uno de que no va ante una eminente personalidad dispuesta a darte una lección magistral, sino a contarte lo que sabe y a permitir sacarte de las dudas. Esa gente me ha ayudado mucho, y me ha ayudado mucho a caminar en el mundo de los blogs y compartirlo con mi familia. Y conforme aprendo una cosa, pues cada fin de semana, con Puentes al Mundo, tratarlo de implementar en casa. Le animé a Irga y le dije, oye, Irga, pues, ¿por qué no nos montamos una cosa que sería algo así como Irga te lo cuenta, Irga te lo ilustra e Irga te lo comenta? Y la experiencia, pues, ha sido el blog, que creo que has podido visitar tú. Efectivamente, ayer estuve viendo y escuchando cómo Irga iba explicando distintos programas, distintas formas de proceder para trabajar con las herramientas de la tecnología de Internet. Ajá. Y creo que lo que tú me comentas que escuchabas era la explicación, precisamente trabajar con herramientas nuevas, con herramientas que son gratuitas por ahora, que están disponibles a cualquier persona, simplemente te piden registrarte. Y Irga ahí usa dos herramientas donde tú puedes explicar, hacer un tutorial que se llama en línea, para que otra persona que te visite, en este caso pues está destinado a familias y a chicos y chicas de su edad, y Irga ahí en el blog que explica cómo utilizar la página que se llama Zona Click, que es una página web de la Generalitat de Cataluña. Muy bien, pues este es parte del trabajo en vacaciones, ¿no?, que plantea, porque estamos hoy mirando qué se hace en vacaciones. Tú especialmente vacaciones no tienes ahora, ¿no? No, yo por mi profesión soy agente de medio ambiente, lo que tu comunidad son los agentes forestales. Y ahora estoy a piñón porque estamos en campaña de prevención y alerta por incendios forestales, y bueno, ahora no, mi familia no conoce mis vacaciones. O sea, es una combinación de medio ambiente, de educación y de tecnologías de la comunicación. Bueno, pues Francisco José, te agradecemos lo que ha sido esta ilustración. Seguimos en contacto con Skype. Que es una herramienta con la que estás trabajando también, y bueno, pues al menos te hemos tenido aquí un ratito, vamos a seguir viendo qué otras cosas se hacen en vacaciones. Mira, aprovechar, Juan, para mi despedida, reiterar, creo que estás haciendo tú y las personas que te acompañan un trabajo que igual ustedes no se den cuenta de la trascendencia que tiene, pero tiene muchísima, ¿eh? Tiene muchísima. Pues aquí sonrojados nos quedamos. Pues pero... a veces nos sentimos como hormiguitas en nuestro rincón. Efectivamente. Y tiene mucha trascendencia. El estar como islas, y en este caso hay un doble sentido, y que la tecnología nos una, aunque haya estas distancias, pues nos va a ayudar a todos a aprender a mejorar, sin duda. Y quería acabar, Juan, para despedirme, invitando a ti especialmente, a Carlos y al resto de personas que colaboren contigo, invitarles a participar un domingo en este experimento que se llama ahora Radio Web 2.0, que sobre todo está soportada por enseñantes del Estado español y de otros puntos del mundo, empeñados en difundir las nuevas tecnologías entre familias y enseñantes. Radio así Web 2.0, sí. Si quieres, a través del correo o del Skype, yo te puedo pasar en más detalle, pero nos gustaría quedar, porque lo que solemos hacer es un foro los domingos a la tarde, y pues si alguno de ustedes quisiera participar como invitado, el resto del mundo pues entraría cada uno, dos, tres minutos, y charlaría con alguno de ustedes en ese momento. Anda, muy bueno. Estupendo. Pues una gran iniciativa. Es y una iniciativa que suele poner los pelos de punta, porque de buenas a primeras hablas con California, con México, con Lima, o con cualquier otro punto del mundo, y te das cuenta que los problemas de la familia, de la tecnología, de la enseñante, son más comunes de lo que creemos. Y comunes y con respuestas sorprendentes, y de las que aprendemos unos y otros.